Diógenes. Buenas, chavalotes. Oye, ¿qué pasa, gente? Hola a todos. Joder, qué triste queda esto. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí, no nos ha salido igual. Hay que ponerle más garra. Bueno, eso ya lo entrenaremos para siguientes veces. Bienvenidos de nuevo aquí a Diógenes Digital. Hoy estamos aquí un poco un cuadro diferente para hablaros de algo un poquito más especial. A ver, ¿qué nos traéis hoy aquí? Oye, yo llevo toda la tarde cerrando las esquinas de la mesa de mi habitación para ponerla esto como si fuera una puta mesa redonda, o sea que... Mesa redonda, vale, o sea, madera redonda. Entonces no nos hablas de dados hoy, ¿no? Espérate que voy a buscar... No. Dados redondos no hay. Javi, ¿alguna idea más? Bueno, desde luego aquí dados redondos nada. No quiero ver a nadie que se crea con derecho a estar por encima de los demás. Aquí todos somos iguales. Y prácticamente, remontándonos más en el tiempo, esto es un todos para uno y uno para todos. Pero no vamos a hablar de los mosqueteros. Y de política y comunismo tampoco, ¿no? Algo de ideas políticas, sí. Vale, una vale. Una idea vale. Muy novedosa, pero... Bueno, ¿algo que tiene que ver con caballos y espadas y algo de eso? Sí, todo un relato épico de caballería medieval. ¡El Señor de los Anillos! Casi. Creo que no. No. Bueno. No me iréis a contar el final de la quinta temporada de Juego de Tronos, ¿no? Al final se acaba. Sí. Cae una bomba nuclear, mueren todos. Sí, eso ya está clarísimo. Bueno, dejamos una pequeña promo y empezamos aquí a hablaros de algo que ya podéis estar imaginando. Vas caminando y de repente eres más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Las calles, los ruidos, la gente se transforma en bestias. Hordas del Imperio Galáctico van tras de ti. Sientes la adrenalina que te acelera el corazón. Sientes que eres distinto. Sientes que la vida es mucho más que tubos de escape, maquinaria sin sentido y consumo desproporcionado. La vida es mucho más. La guarida no es más que otro rincón de tu corazón, donde compartimos lo que más disfrutamos: el cine. Ese marco incomparable en el que todos tus sueños se hacen realidad. Estás escuchando La Guarida del Cine. Porque sabes que no solo hay un mundo. Hay miles. Universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento, ¿puedes oírlas? Pues de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Bueno, Javi, que tú eres el que nos trae aquí toda la chicha y el meollo de la cuestión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del magnífico rey Arturo. Pero no era Felipe VI el que estaba ahora. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No era Felipe VI? No, no. Ah. Vamos a tener que remontar en el tiempo a épocas mucho más felices para los que estaban de la mitad para arriba. Y sí, sí, una época de ensueño. Camelot. Camelot, Excalibur, unos ideales, algo por lo que luchar. Algo que ya hoy en día no, he hecho bastante de menos, sí, no me acuerdo ya de qué era eso. Joder, pues sí que eres viejo, sí. Si estabas allí, ¿eh? yo también he hecho mogollón de menos lo de ver caballeros vestidos enlatados por la M30 por las mañanas. Joder. La verdad es que le iba a dar un toque bastante épico a la cuestión de ir al trabajo, ¿eh? Sí, sí, eso y la mierda de caballo iba a ser cojonudo. Se forman atajo cuando llueve, cuando cagan los caballos tiene que ser horroroso. Nos estamos desviando un poco del tema. Sí, bueno, vamos a ver, ¿qué nos traes del rey Arturo? Pues muchas, muchas cosas, porque entre este programa y uno que espero podremos hacer en el futuro, vamos a hablar desde películas que se han hecho sobre el rey Arturo, juegos de bien de ordenador, bien de consola, juegos de rol, de las leyendas artúricas, incluso sobre las fuentes que ha habido escritas a lo largo de los siglos sobre la historia del rey Arturo, sin olvidarnos desde luego del cartón bueno sobre eso, la materia de Bretaña. Eso está bien. Bueno, como aviso, vamos a decir que esto no va a ser como el último programa de Blizzard y no van a ser 8 horas. No, por favor. Espero. Por favor, que no. Ya tengo una familia. Bueno, pues ¿por dónde empezamos entonces? Yo podríamos empezar por quién fue realmente, entre comillas, históricamente el rey Arturo. Vale, o sea, sobre todas las posibilidades y especulaciones que hay sobre el Arturo histórico, ¿no? Sí, porque realmente se sabe bastante poco sobre quién fue ese Arturo histórico. Se sabe que las crónicas originales se referían a él como un dux, dux velorum, un señor de la guerra, no un rey, a un jefe militar. Vale, o sea, es un imperato romano. Sí. Entonces, las crónicas estas que comentaba, las iniciales, pues decían que Arturo comandó un ejército que se enfrentó al invasor sajón en la batalla de Monte Beidon. Esa es una batalla que sí que está históricamente bien delimitada. Fue entre el 516-518 de nuestra era. Y lo que se escribió es que salió victorioso. El resto de datos de la leyenda artúrica ya pertenecen un poco al folclore popular, tanto de galeses y britanos, por un lado, como luego ya a una evolución de los franceses, ya desvirtuando bastante el origen galés. ¿Estás echando la culpa a los franceses de que se desvirtuase la leyenda? Sí. Vale. Totalmente, además. Vale. Sin complejos, ya lo veremos un poco más adelante. Bien. Son los que amariconan la historia. Son los que se pliegan a los reyes, a los señores, a la iglesia del momento para, a cambio de unas monedas, pues dar verosimilitud a unas aspiraciones reales, regias, vale, que no son tales. Bueno. Entonces, sí, más bien documentados, podríamos hablar de una serie de personajes, voy a hablar de 5, de los cuales el primero es el bastante conocido, gracias a una película, Lucio Artorio Casto. De primeras, el parecido en el nombre entre Lucio Artorio Casto y Arturo es obvio. Bastantes autores coinciden que el nombre de Arturo podría proceder de una derivación del nombre latino de Artorius. La cuestión es que este personaje, Artorio Casto, nació en la zona sur de Nápoles, romano, y vivió a mediados del siglo II, el segundo siglo de nuestra era. Si es verdad que comandó una unidad de caballeros sármatas, se hizo cargo, de hecho, de la sexta legión que estaba destinada en Britania, uh-huh. Y sí, se encargó de proteger el muro de Adriano contra las tribus de Scoti, de Pictos que había en aquella época. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Un muro que separa Inglaterra en dos, del norte y del sur? Yo esto lo he visto en algún sitio. Sí, pero este muro medía metro y poco, o sea, era bastante poquita cosa comparado con el que estás pensando. Nah, y este personaje sí que se ha documentado que cuando acabó el servicio, acabó instalándose en Dalmacia, donde murió y donde sí se halló un sarcófago con su nombre. Uh-huh. Hace ya 11 años ya, Jerry Bruckheimer produjo El Rey Arturo. En esta película se asociaba a Artorio Casto, uh-huh, protagonizado por Clive Owen, con este personaje legendario de Arturo. Y su cohorte de caballeros sármatas los equiparaba a los caballeros de la Mesa Redonda. Uh-huh. También hacían, uh-huh, si no recuerdo mal, hacían derivaciones de los nombres de Lancelot y Galahad. Galahad creo que era así directamente. Sí, había un Galahad. Realmente Galahad era el hijo de... En las novelas es el hijo de Lanzarote, del lago. Uh-huh. De hecho, Lanzarote, el verdadero nombre de Lancelot es Galahad. Pero sí, había una serie de nombres que los hacían calzar, sí, para que fueran exactos. De hecho, podías ir a ver a Ginebra, uh-huh, a Keren Ailey, que en este caso era una princesa picta, uh-huh, que es la que un poco hace que Artorio Casto, incluso el propio Lancelot, tomen partido contra los sajones que les están invadiendo y acaba en la batalla esa de Mont Baden. Vale, la cosa es, aquí ya empezamos a tener las primeras incoherencias, ¿no? Sí, la primera y la más básica es que es lo que comentaba. Lucio Artorio Casto, el real, uh-huh, vivió a mediados del siglo II, mientras que la batalla de Mont Baden fue en el 500 y algo. Uh-huh. Entonces han pasado ya unos cuantos siglos después, pero bueno, vale. Es algo que nos podemos encontrar bastante fácilmente en las películas de Hollywood. Vale. Bueno, ahí como dato también decir que Keiran Ibley era ilegal todavía. Tenía 17 años cuando hizo la película. ¿Ah, sí? Sí, tiene ahora 28, así que si le quitas 11, es fácil. O eso, o 18 recién cumpliditos. No lo sé. Tampoco es que aprendiera mucho. No sé. Bueno, seguimos. En fin, entonces, dejando ya un poco apartado a este Lucio Artorio Casto. Uh-huh. El segundo candidato es el conocido como Riozabus. Es, creo yo, el candidato histórico más cercano al mito de Arturo. Lo curioso es que el nombre Riozabus puede que no fuera su verdadero nombre, sino que fuera un título, uh-huh, ya que literalmente significa alto rey o gran rey. El mote, vamos. Uh-huh. Sí, el cargo que ocupaba. De acuerdo con Jordanes, que fue un funcionario, un historiador del Imperio de Oriente, del siglo VI, coetáneo, Riozabus era un rey de los britanos. Ya hablamos de britanos, pero no se sabe si son bretones de Armórica, de la Bretaña francesa, de la Bretaña romana, un reino entre las medias, puede ser el problema. Y lo que sí se tiene constancia es que este Riozabus fue llamado en el 468 por el emperador romano de entonces, Antemio, para que formara junto a él una coalición con las fuerzas de la Galia romana contra el conde, al mando del conde Paulo, contra los visigodos de Aquitania, en el sur de Francia, que habían roto su feudus, su vínculo con el imperio. Llegó por mar, está constatado, atravesó el Canal de la Mancha, se juntó, llegó con 12.000 hombres para luchar contra los visigodos y se alojó en una ciudad francesa, en aquel momento Bretaña y tal, que se llamaba Avalon. Uh-huh. Uh-huh. Claro, como la sí, lamentablemente este Ryozamus llegó tarde y no pudo hacer nada por salvar al emperador. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que este hecho de llegar tarde, de no poder ayudar, es que hizo que quedara reflejada en las fuentes de la época. Los visigodos acabaron derrotando a los bretones un par de años más tarde, un año más tarde, en la batalla, la de Teols, y no pudieron unirse estos bretones a los francos. Entonces, al final acabó Ryozamus huyendo a un reino burgundo, ya federado de Roma, y le envió una carta sobre la indisciplina de sus tropas en la legión. Ryozamus acabó muriendo también en Borgoña. Uh-huh. Es el personaje que sí coincide en la época en la que hablamos de que se sitúa al rey Arturo, siglo VI. Además de que una de las cosas que sí que se nombra que hizo el rey Arturo fue cruzar el Canal de la Mancha, algo que está constatado que hizo Ryozamus. Uh-huh. Uh-huh. Podríamos ir al tercer candidato. Vamos a ello. Ambrosio Aureliano. Este fue un militar tardorromano. Está constatado en la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, que luchó durante el reinado de los últimos emperadores romanos de Occidente contra el caudillo Vortígern. Este Vortígern fue el que permitió a los sajones, anglos, jutos y sajones, que entraran en las islas británicas. Uh-huh. Y luchó contra él en la batalla de Wolof en el 437. Uh-huh. Así que más o menos por época histórica estaba aproximada, quizá un poco temprana. Sí, exacto, quizá un poquito antes, pero podría ser en el que se basaron las historias. Uh-huh. Al igual que en el caso que hablábamos antes de Artorio Casto, este personaje, Ambrosio Aureliano, también ha sido protagonista de una película, La Última Legión, del 2007, que está basada en el libro homónimo de Valerio Máximo Manfredi. Uh-huh. En esa novela se narra cómo el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, se ve obligado a huir de Roma con la ayuda de Ambrosio y de un britano, que en la película se llamaba Merlin. Uh-huh. Uh-huh. Esto fue cuando invadieron las tribus bárbaras en Roma. Este Rómulo Augustulo en Britania se hace llamar Pendragón. Merlin. El Ambrosio, el Ambrosio Aureliano es el que cuando viaja a Britania se hace llamar Pendragón, acaba casándose con una mujer llamada Igraine, de quien se supone que nacerá el futuro Arturo. Ambrosio Aureliano aquí no sería directamente Arturo, pero sí el responsable de la leyenda. Sería Uther, ¿no? Sería en este caso. Sí, sería Uther Pendragon. Y de hecho aquí pues meten un poco también con calzador que la espada Excalibur, que en vez de ser una espada que ya existía en Britania, era una espada que traían de César, que habían encontrado en la isla de Capri, que solamente sus descendientes, es decir, en este caso Rómulo, podrían empuñar. La película está entretenida. Sí, para pasar el rato está muy bien. Muy de aventurillas. Es de aventuras. Dejando el tema histórico, está entretenido para de aventuras. Ya nos metemos en los últimos dos candidatos, que son dos candidatos para leyendas galesas. Yo aquí tengo curiosidad de ver cómo pronuncian los nombres. Sí, sí, vamos, amigo. Tiene nombres de enanos. Sí, ¿verdad? Sí. El primero es Owain Danwing, Owain de los dientes blancos, sería la traducción, que fue un antiguo príncipe de Gales del Norte de finales del siglo V. Sí encajaría en el perfil de rey Arturo. A primera vista, obviamente, el nombre no coincide. Pero es que este Owain era apodado el oso. En gaélico antiguo, oso es Arth. De ahí la derivación al latina Arthos, Arthuir, hombre oso. y se constata que este hombre, Owain Danwin, vivió en Camlann, quién sabe si Camelot, quién sabe si la batalla final de Camlann. Camlann. Uh-huh. Para más inri, el nombre del padre era Irth, del que sí que se podría derivar el nombre de Uther Pendragon. Y el último candidato que tenemos es Arthuis ap Mewig, es decir, Arthuis hijo de Mewig. Se sabe bastante poco de esta persona, salvo que fue un príncipe, quizá un rey, del reino de Wendt, localizado en lo que hoy sería Gales, y fue un caudillo britano que vivió por los lugares que cita la leyenda, aunque se cree que vivió un siglo después de la batalla de Monte Maiden, que decíamos que fue en el 517 aproximadamente. Hoy en día seguimos sin conocer el origen exacto del mito del rey Arturo, su figura, si realmente existió. Lo más probable, yo creo, es que fuera un, como muchos personajes legendarios, la unión de la vida de muchos personajes históricos que bien la maneja la imaginación humana, las fuentes escritas, novela caballeresca, han desarrollado en su forma más extrema para confluir en una única persona que tenga todos esos ideales del rey ideal, el rey, el mejor rey del mundo. Bien. De hecho, la novela fantástica, tal como la conocemos hoy en día, no existiría, creo yo, si no fuese por este ciclo artúrico, así como las novelas caballerescas que ha habido en el pasado, ni las óperas wagnerianas basadas en el mito del Santo Grial. Sí, de hecho, creo que luego habrá referencias ahí en el siguiente bloque. Hay referencias a esto de las leyendas caballerescas y influencias en cierto personaje de aquí que está ahora bastante en boga por su tumba. Bastante, bastante. Claro, yo creo que también, o sea, uno de los problemas básicos es que no hay restos arqueológicos del rey Arturo, entonces, por lo tanto, no puedes saber si existió o no existió realmente. Entonces, te tienes que remontar a todo lo que te remontas es a escritos, y claro, los escritos pueden ser pues ciencia ficción. Yo, o sea, un caso que prácticamente es coetáneo en cuanto a la literatura aquí en España, pues tenemos el Cantar del Mio Cid, y pues es un poco el mismo caso. Mezclas el personaje real con lo que realmente se va cantando en las tabernas y los trovadores van inventando sobre la marcha y sobre la historia lo que les va rimando en el momento. Pues les enfrentas a leones y a aventuras, que al final lo que terminas es intentando educar a la gente un poco, contándoles unas leyendas que entendían por aquella época. O sea, como siempre, hay que situar a los personajes y a las historias en la época en la que vivieron. En su contexto, exactamente. Yo, sería el mismo caso, y espero que no se enfade nadie por ello. Yo veo aquí el mismo caso que pasa con Jesucristo. Es decir, hay un personaje que puede ser histórico, pero que luego queda muy adornado por la literatura y lo que realmente quieres enseñar a través de una historia. Sí, metáforas, enseñar valores, enseñar... Claro. Todo. ¿Alguna cosita más? Una única cosa. Sí que existen, en teoría, restos del rey Arturo. Existieron. Sí, fueron encontrados por unos monjes muy adecuadamente cuando estaban haciendo unas excavaciones en Glastonbury. Junto con una bonita inscripción que decía: aquí yace el rey Arturo, en latín. Sí. Bueno, bien. El mismísimo, el único, el inigualable. El de los libros. En un latín, además, muy coloquial para esa época. O sea, imposible. Eso es imposible porque todos sabemos que el rey Arturo terminó en Avalon, que es una tierra que no existe. O sea, que es imposible que encontremos su cuerpo. Si es que la propia historia lo cuenta. Bueno. Pues vamos a hacer una pequeña pausita para coger un poquito de aire, tomar un poquito de agua y venimos con el segundo bloque. Thank you. Bueno, pues ya hemos presentado un poquito el Arturo histórico. Ahora vamos a empezar con la leyenda. Y para esto, a ver qué nos traes por aquí, Javi. Bueno, pues sí, vamos a hablar de la evolución de la leyenda artúrica a lo largo de varias fuentes conocidas, muy conocidas. Uh-huh. Y vamos a empezar casi por la mitad. Ah, o sea, porque empezar por el principio está sobrevalorado, ¿no? Completamente. Vale. Es tontería empezar por el principio. Bien, pues entonces, tu guión, tus normas. Vale. La primera noticia sobre el rey Arturo, tendríamos que ir a buscarla al siglo IX. Uh-huh. Entonces, un monje galés llamado Nennius, en su Historia Britorum, al hablar entre las luchas de entre britanos y sajones de finales del siglo V, menciona a Arturo, un jefe militar que luchó victoriosamente en 12 ocasiones contra los invasores, uh-huh, siendo la última de estas batallas la del Monte Beidon. Previamente, los historiadores Gildas y Beda, en los siglos 6 y 7 respectivamente, ya habían hablado de esta batalla, pero entonces el líder de los britanos era Aureliano Ambrosio y no Arturo. Entonces, no queda muy claro si Nennius se inventó Arturo sacándolo de las viejas tradiciones orales célticas, o si es que efectivamente pudiera ser que Arturo era el que ellos, Gildas y Beda, habían nombrado como Ambrosio. Ambrosio. Que no se sabía si era la misma o eran dos personas diferentes. Claro, es lo que comentábamos en la parte anterior, que pueden ser la misma persona, pueden ser... Dos personas completamente diferentes. De hecho, 100 años después, ya metidos en el siglo X, en los Anales Cambriae, Anales de Gales, un conjunto de crónicas cambrolatinas de diversas fuentes, pero de autor anónimo, volvían nuevamente a hablar de Arturo, mencionando en esta ocasión una batalla posterior, la batalla de Camlan, que es en la que Arturo y Medraut cayeron muertos. Cualquier aficionado a la materia de Bretaña reconocerá en el nombre de Medraut al caballero Mordred, tan importante en la historia artúrica. En 1125, William de Malmesbury, a la vista de la contradicción que existía entre Gildas y Beda, el venerable, por un lado, y Nennius, el autor de los Anales Cambriae, por otro, decidió aportar su granito de arena. Escribió la Gesta Regum Anglorum, en la cual Arturo es el lugarteniente de Aureliano Ambrosio y no el caudillo de las tropas. Fue un buen intento, pero el mito de Arturo, aumentado ya por la tradición popular y la fantasía céltica, había calado demasiado hondo y era imposible destronar a Arturo. Vamos, que le salió el tiro por la culata. Sí, es que estamos hablando de una persona que vivió en el siglo VI, como Arturo, y estamos hablando de que se escribe sobre él 5 siglos más tarde. Está bien. Es que eso es increíble. 6. Esto es de la fama que te llega una vez muerto, igual que los pintores. Sí. Ya fue Geoffrey de Monmouth quien dio el primer paso para fijar el mito artúrico con las principales características que hoy conocemos. Escribió la Historia Regum Britanniae, que fue acabada algo después de la de Malmesbury, en 1138, en la que intenta narrar la historia de Inglaterra desde su fundación mítica de la monarquía por Bruto, bisnieto de Eneas, hasta la muerte del último monarca bretón. Obviamente es un encargo real, en el cual hacen que los reyes de Inglaterra vengan desde los que han venido anteriormente de la batalla de Troya y previamente de la Roma clásica. Pues están intentando darle como una justificación a su reinado, ¿no? Legitimidad, sí. Exactamente, estamos hablando de la legitimidad, claro. Geoffrey de Monmouth, como cualquier otro historiador medieval, derrocha bastante imaginación a la hora de escribir su obra, que puede ser leída como un cantar de gesta más. Yeah. Esta Historia Regum Britanniae Arturo es el fruto de la unión del rey Uther Pendragon y Gerna, la esposa del duque de Cornualles. Uh-huh. Merlín, que es cuando aparece por vez primera en esta obra, pues ya se queda en la materia de Bretaña, pues consigue gracias a la magia que el rey logre sus propósitos, transformando su apariencia para hacerle pasar por el duque. Esto quizá os suene de la película de Excalibur. Uh-huh. Cuando ha muerto ya el duque, Uther puede casarse con Igarna y reconocer a Arturo como hijo legítimo. Uh-huh. A la muerte del padre, Arturo ascenderá al trono una vez más gracias a la intervención de Merlín. Uh-huh. La espada Excalibur, su esposa Ginebra, la fabulosa corte a la que acuden los caballeros más afamados. En esta obra la corte no era Camelot, sino que era Carleón. Uh-huh. Pero ya todo esto es novedad para esta época. Uh-huh. Este novelesco Arturo de Geoffrey de Monmouth conquista Irlanda, conquista la Galia, conquista Escandinavia, se enfrenta incluso al mismísimo emperador de Roma para, una vez en tierra europea, ser traicionado por Mordred, a quien se enfrentará en la batalla de Camlann. Uh-huh. Mordred muere y Arturo, mal herido, es transportado a la isla de Avalon. Uh-huh. No, que se establece aquí en este punto lo que serían los elementos básicos de la leyenda artúrica tal y como nos ha llegado ahora, a nuestros tiempos. O sea, por lo menos los más conocidos. Toda esta fabulación de Geoffrey de Monmouth hay que entenderla, como comentaba antes, en el contexto en que se produce. En este siglo XI-XII, Guillermo el Conquistador, el hijo del duque de Normandía, ha invadido la Inglaterra dominada por los anglosajones, uh-huh. aquellos que habían invadido el país a finales del siglo V. Uh-huh. Pues la antigua nobleza sajona es ahora desplazada por los normandos. Y estos nuevos dueños de la isla vieron con muy buenos ojos la historia pergeñada por Geoffrey de Monmouth, en la que un mítico monarca britano había derrotado y humillado a los sajones. Uh-huh. Así el pasado, aunque fuera un pasado inventado, sirve para legitimizar la nueva situación política. Vamos, algo que se lleva haciendo siglos y se seguirá haciendo otros tantos siglos. Así es. Bien. Además, hay un hecho de gran trascendencia en la historia europea que sí contribuye a dar un armazón, digamos, ético al mito de Arturo como rey de Bretaña, y es la aparición a partir del siglo X en los campos de batalla de un nuevo tipo de caballería pesada que tenía su armamento particular, así como su código ético. Uh-huh. El estribo apareció en el siglo VIII y así también permitió la aparición de una verdadera caballería, uh-huh. con métodos de combate propios y bastante diferentes de los de la infantería. Así como los siglos XII al XV son los años dorados de la caballería, también son los años dorados del mito artúrico. Uh-huh. Continuando, después del bueno de Geoffrey, tenemos que hablar de un tipo llamado Wace, se conoce por apellido. Fue un clérigo cortesano que dedicó su poema llamado El Román de Brut, año 1155, a Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León. Uh-huh. La intención de Wace era verter, escribir en lengua romance y francés la crónica histórica, entre comillas, de Geoffrey de Monmouth, uh-huh. dando así el primer paso para la literaturización del mito de Arturo. La principal aportación de Wace a la evolución del mito es que incluye la mesa redonda, en torno a la cual Arturo reunía a sus caballeros. Bien. Pero sería el francés, hablábamos antes de los franceses, Chrétien de Troyes, uh-huh. el primero que daría a Arturo a la historia de la novela europea. Y es cuando ya se le nombra ya como lo que conocemos realmente. En estas obras, Arturo es el monarca ideal de la literatura cortés que cede el protagonismo a los caballeros que frecuentan su corte. Uh-huh. Vamos, que dice que paso de trabajar yo si podéis trabajar vosotros. Sí, no, más que nada, Arturo Jan es el monarca ideal, pero las obras, a partir de ahora, no se centran en Arturo, sino que se centran en sus diversos caballeros. Por ejemplo, algunas de las obras de Creciente de Troyes son El caballero de la carreta, en la cual habla de Lancelot, y la inacabada El cuento de Grial, que es la que tiñe de misticismo cristiano las aventuras de un puñado de caballeros bretones. Son historias caballerescas, bastante amenas, incluso para los gustos que tenemos hoy en día, y que tienen una suave ironía sobre lo que hablan. Además de haber introducido el tema del Santo Grial en el mito artúrico, para desgracia de la literatura, la principal aportación de Cretien de Troyes es haber fundido para siempre el tema del amor cortés en el mito de Arturo y sus caballeros, encarnado de forma imperecedera en el amor imposible entre Lanzarote y la reina Ginebra. Vamos, que quería que el Lanzarote este, que era un borracho, que quería beberse a la Ginebra y no podía. Algo así, ¿no? Del lago. Es que eso no me quedó muy claro. Mira que me lo... Pero no... Lo he leído tres veces, pero no me ha quedado muy claro eso. Bueno, seguimos. Por ejemplo, en el cuento del Grial, que es la novela de 1190 que no había acabado, Creciente de Troyes, hay un pasaje. El joven caballero Perceval contempla en el castillo del rey pescador una procesión que porta tres misteriosos objetos. Una lanza de cuya punta mana continuamente una gota de sangre, el resplandeciente grial y una bandeja de plata. Perceval, uno de los caballeros más puros del mito artúrico, por timidez no hace la pregunta oportuna: ¿cuál es el significado de la procesión? Luego es cuando le comentan que así, al no hacer la pregunta, ha perdido la oportunidad de acabar con la desgracia del rey pescador. Este poema quedó inacabado y nunca sabremos cuál era el significado que Cretien de Troyes quería darle a la lanza, la bandeja de plata y al grial. Ha habido varios poetas que tiempo después han escrito varias continuaciones dando explicaciones alternativas. Pero lo importante es que el tema de la búsqueda del Santo Grial ha convertido una estupenda leyenda céltica guerrera en una sucesión de piadosas historias de propaganda cristiana, así de claro. Vamos, que la leoparda. Sí, a partir de entonces es cuando ya está todo el componente cristiano, todo el componente del Grial, todas las siguientes obras artúricas. Oye, tampoco os quejéis mucho, porque si no hubiera sido por esto, ahora mismo no teníamos ni una película de Indiana Jones, o sea que... Ya, sí, me parece bien. En el mismo año que se escribió, o que se publicó el cuento del Grial, en 1190, Robert de Boron escribió su romance de la historia del Grial, el romance de la historia del Grial. Es la única obra completa que conservamos de un proyecto literario de varios tomos que abarcaría toda la historia desde el origen del Grial, como el vaso utilizado por Cristo en la última cena, hasta el final apocalíptico del mundo artúrico. Ha habido otras obras que profundizaban también en el mismo tema, el Parsifal de von Eschenbach de 1220 o Perlesbaus del siglo XIII también. A partir de esta época, del siglo XIII, es cuando cambia un ciclo. Se pasa al ciclo conocido como la Vulgata Artúrica. Una serie de obras están formadas por la historia del Grial, el Merlín, el Lanzarote del Lago, la demanda del Santo Graal y la muerte de Arturo. Tuvo un éxito inmediato. Fue considerada durante muchos años la versión total y definitiva del mito artúrico. De hecho, La muerte de Arturo, escrita publicada por Thomas Malory en 1469, estamos hablando ya del siglo XV, ha sido tomada ya como base de las historias del rey Arturo. Es una refundición del texto de la Vulgata con lo poquito que había anteriormente. En ambas obras se acaban con un final cruento en el que el reino de Arturo perece sin remedio en la lucha fratricida contra Mordred. A finales del siglo XV, cuando Malory escribe su obra, el final de la caballería estaba ya sellado por los nuevos métodos de combate. Las historias que recordaban la caballería ya no podían ser más que intentos de dar lustre a un pasado glorioso, pero falso, en el que toda una clase social basaba su prestigio. Malory no supo darle a la obra la ironía que sí había logrado Chrétien. Pero, por ejemplo, Ariosto, algo posteriormente, sí que lo logró con su Orlando furioso. Malory era un inglés amargado que acabó escribiendo en la cárcel para expiar sus pecados. Estuvo preso por robo, por violación, y quizá por eso dedicó su vida literaria a cantar el ideal de honor caballeresco. Anda, como los políticos ahora, ¿no? Expiación de culpa, ¿sabes? Sí, sí, está bien. Eso de yo me embolso todo lo que sea y luego ya digo que soy inocente. Sí. Bien. Bueno, y ya por último, no puedo dejar de citar a todo un premio Nobel de literatura como John Steinbeck, que murió en el 1968, y del que en 1976 se publicó de manera póstuma una novela llamada Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. La obra de Steinbeck es una reescritura de los mitos artúricos y está basada principalmente en la muerte de Arturo de Malory. Cogió, leyó a Malory, le encantaba, pero reconocía que era muy difícil para un lector de hoy en día el entender a un Malory del siglo XVI, entonces siglo XV. Entonces decidió eso, volver a coger. No quería hacer una adaptación de los mitos artúricos, sino que cogió y aspiraba a reescribir esos viejos temas como leyendas vivas, dotarlos de esa magia y maravilla que sí podrían haber perdido hoy en día, y reinventar lo legendario en el siglo XX. Le faltó tiempo. Steinbeck murió en el 68 y su Arturo nunca fue terminado. Poco después de su fallecimiento, en 1976, su editor, que había tiempo atrás denegado la obra, al final la acabó publicando inacabada. Es una serie de 5 o 6 relatos cortos. Esto da una enseñanza muy clara, y es que si eres escritor, aléjate todo lo que puedas de la leyenda artúrica, porque tienes unas altas probabilidades de dejar tu obra inacabada. Sí, de hecho a Steinbeck le pasó igual que a Melody. Que metieron en la cárcel, sino que fue publicado en Mar del Apóstolo. A este le dieron el Nobel antes de morirse. A este le dieron el Nobel antes de morirse y después de haber empezado a hacer toda la recopilación sobre el mito artúrico. De hecho, empezó a leer, le gustó lo que había leído, empezó a recopilar datos, presentó una primera obra a su editor, a su publicista, le dijeron que no era suficientemente buena y le dio un bajón y la dejó de lado. Un par de años después fue cuando recibió el Nobel, volvió otra vez a tener ahí las ganas de acabarlo, pero ya es cuando ya murió. Que Tien de Troyes también murió con el cuento a medio escribir, o sea que... Y yo incluso iría un paso más allá, ¿no? O sea, yo creo que la leyenda del rey Arturo sigue viva, porque yo creo que a día de hoy, o sea, la influencia yo creo que es brutal, ¿no? Pues en todo lo que es toda la fantasía épica medieval, yo creo que se nutre mucho de todas estas historias como si fueran una evolución. O sea, yo creo que Tolkien tiene mucho del rey Arturo, Y por supuesto Juego de Tronos tiene muchísimo de esta historia, pero tiene hasta, pues hasta nombres y... Sí. Tolkien llegó a hacer un ensayo sobre algunos relatos artúricos. Con eso ya lo digo todo. No, también, sí. También decir que Tolkien con su obra lo que quería hacer era dar una mitología a Inglaterra que no la había tenido. Claro. Entonces, lógico que se basara también en esta leyenda del rey Arturo, que era lo más próximo que tenían hasta entonces. Sí, así ya un poco a modo de epílogo, el mito del rey Arturo, de sus caballeros, de la Mesa Redonda, no es ya solo de historia de la Gran Bretaña, de la Britania, sino incluso de toda Europa. En España, por ejemplo, dejaron su huella en el género de las novelas de caballería, que tuvo una gran difusión en el Siglo de Oro. Uh-huh. Y, como decías anteriormente, fueron el sustrato literario en el que se cimentó la obra de Cervantes. Uh-huh. Ese Quijote. Sí. Ahí persiguiendo también el ideal. Claro, yo creo que el Quijote ya es como la conclusión, ¿no?, de todo esto, porque debió haber una época por aquellos años en los que, claro, o sea, nosotros hemos citado a lo chulo y a lo interesante de leer, pero debió haber morralla por ahí de escándalo y de espanto. De todo. Lo que no mereció ser publicado. Si no nos ha llegado, es que no merecía ser recordado. Oye, yo hoy en día, yo recuerdo haberme leído el Mallory y yo creo que se lee bien, ¿no? Se lee fácil. Joder. ¿No? O sea, yo también he leído también el Chetén de Troyes, el Percival, y ese sí que es durillo, porque además son las ediciones esas infernales en las que tienen 2 millones de anotaciones en los márgenes. Sí. Pero el Mallory yo creo que más o menos se puede leer a gusto, porque es que además es muy parecido a lo que ves en las películas, o sea que... Uh-huh. Se va bastante por las ramas, ¿eh? Sí, bueno. Solo... Y lo que has leído es una traducción. Bueno, claro, posiblemente, obviamente, claro. O sea, ahí le han dado un buen lavado de cara también, ¿eh? Uh-huh. Es que es eso lo estábamos hablando justo antes de empezar, sí, la grabación, y me comentaba Javi que era infumable. Entonces dices tú ahora esto y me dejas un poco así también. No sé, sí. Yo recuerdo la edición que leí, o sea, yo ahora mismo no me acuerdo, pues la leí hace muchísimos años, uh-huh, pero vamos, que se leía, o sea, tenía alguna palabra que costaba entender o demás, pero vamos, que se seguía el hilo bastante fácil. Yo lo que le comentaba antes a Isra, micrófono cerrado, que los dos primeros libros los cogía, los leí rápido, bien, un poco de costó, pero el tercero ya era de, venga, va, rapidito, venga, va, dale, venga, ánimo. O sea, vamos, campeón, que me voy a jugar. Ya. Sí, sí. Bueno, también eso puede ser por la intoxicación de tanto libro junto. Claro. Ahí sí. De tanto tema, tanta palabreja, se puede dar. Bueno, ¿alguna cosita más que añadir sobre esta primera pasada sobre la leyenda del rey Arturo? Sí, Sergio. Nada, por mi parte nada más. Por la mía tampoco. Bueno. El tema de la evolución cerrada. Uh-huh. Pues como decía Sergio hace un minutito, aquí hemos venido a jugar, así que una pausita y nos metemos con los beats. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, pues vamos con la zona de beats, después del repaso histórico y a la leyenda. Y como no puede ser de otra forma, pues vamos con un juego que se llama El Rey Arturo, ¿no? Así es, en castellano El Rey Arturo, en inglés King Arthur, también conocido como King Arthur the Seed. Uh-huh. Es un juego que se sacó en inglés en noviembre del 2009, uh-huh. después de las pesetas. Sí, un poquito. Y aquí en España ha llegado pues 3 meses más tarde, en marzo del 2010, uh-huh. para bueno, pues, PC. Es bastante recientito. Sí, bastante reciente, incluso ya ha visto su segunda parte. Uh-huh. Un juego del género de estrategia, tiempo real, uh-huh. y de gestión, en el modo de fantasía. Vale. Su desarrollador fue Neocore, que fue fundada en 2005, uh-huh. y su distribuidor aquí en España fue FX Interactive. Uh-huh. Bien. Era un juego que salía por 20 euros de la época, bueno, en DVD. De la época y de todo, porque ese es el precio, claro. Ese es el precio topo de FX Interactive, no te va a cobrar más. Tarifa plana, sí. Sí. Y perfectamente con el manual, textos y las voces en castellano. Uh-huh. Edad recomendada eran de 16 años, perfecta. La valoración que le daba Metacritic, uh-huh. una reconocida página, era de 79 sobre 100. Tanto bien. Los propios usuarios como la gente de Metacritic. Uh-huh. Vale, o sea que estamos hablando de no una obra de arte, pero sí un buen juego. Era un bastante buen juego, bastante difícil. Uh-huh. La curva era bastante pronunciada. O sea, este juego, por ejemplo... premia a los jugadores consecuentes. Uh-huh. Vale, ya es no, bastante ya, difícil, ya no a veces es frustrante, pero si eres bastante paciente, meticuloso y que tienes la cabeza fría, al final uh-huh. verás el esfuerzo recompensado. Bueno, pues nada, me salto al siguiente título. Bueno, seguimos con este. En este juego todos los elementos están bastante bien engranados, uh-huh. de forma que podías elegir entre ser un paladín del cristianismo como un defensor de las ciencias paganas. Uh-huh. Y mientras sigues un lado de la historia u otro, la elección de los caballeros que formarán parte de tu mesa, los feudos que gobernará cada uno, uh-huh. está bastante bien implementado. La elección entre ser un honorable defensor de la antigua fe o un autoritario rey cristiano te permite vivir unas aventuras u otras. Uh-huh. De modo que la experiencia de juego es bastante diferente entre uno y otro. Uh-huh. Las decisiones que tomas entre las distintas aventuras, el bando que elijas en cada encrucijada, van definiendo cómo te recordará la historia. Vale, o sea, curioso. Un juego de estrategia que según las decisiones que tomes, y según el bando que tengas, se te puede abrir unos abanicos u otros, ¿no? Exactamente. Vale. Seguimos. Sí, combinaba elementos del rol, de la estrategia. Y los héroes podían ir subiendo de nivel poco a poco, así como sus tropas. Uh-huh. Podías ir mejorando ciertos aspectos de su gestión. Elegir para ellos la magia que utilizarías en cada batalla. Uh-huh. Los caballeros de tu mesa redonda gestionarán los feudos mejor o peor en función de sus características, así como las de su provincia, uh-huh. de sus creencias y hasta de la mujer con la que tú decidas casarles, dependerán su lealtad hacia ti. Uh-huh. Ahora y que pueden... no oye mi mujer, esto de lo de las mujeres tiene tela, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué? No, o sea, de que dependa de una mujer la lealtad hacia su rey. Sí. Porque si eliges una mujer que es bastante pagana, pues el hombre puede coger y el héroe puede tirar, en vez de hacia el cristianismo, hacia el paganismo. Entonces, uh-huh. si tú eres bastante cristiano, te abandonaría. Uh-huh. De hecho, si se produjera, en el caso que hemos comentado, una batalla y son derrotados, seguro que te abandonaría. Uh-huh. No, pero eso igual también que lo que dices de las características de la provincia y las del propio caballero, que según su afinidad a uno u otro bando y esto. Sí, según avanza la partida, pues te vas sintiendo más afín hacia unos u otros y distinguir las personalidades de cada caballero. Uh-huh. Para avanzar en la historia, pues vas participando en aventuras, mitos, algunas serán de luchas, otras diplomáticas e incluso alguna de rol. Uh-huh. Estas últimas son de las antiguas de resolver mediante texto, pero son menos sosas de lo que en principio puede parecer, ya que recuperan el encanto de las aventuras épicas artúricas que enriquecen el juego sin romper el ritmo. Con tus respuestas te encontrarías o bien con una sorpresa agradable, como la incorporación de a tu ejército de algunas potentes unidades, o con la desgracia de que ahora eres el enemigo de un poderoso rey. Ya, está bien eso. Lo que nos gusta. Sí, ya digo que los pasos iniciales en el juego están bien guiados, uh-huh. pero el problema es que más adelante la propuesta llega a ser tan abierta que te puedes sentir algo perdido, incluso avanzar por el mapa de Britania sin seguir la historia principal ni tener ninguna misión. Por lo tanto, ya no seguirías la historia recomendada. Uh-huh. Vamos, que no es muy amigable. Una vez que terminas, en principio, el tutorial o estos pasos iniciales que dices, uh-huh. que sí que están bien guiados, cuando realmente te sueltan al juego, la primera partida vas a estar totalmente perdido. Bastante. Es recomendable por ello continuar con las crónicas que te van marcando, te van diciendo lo que tienes que hacer para profundizar en la historia artúrica conocida. Uh-huh. Pasa como con la crónica de la historia, que a veces es incomprensible para los que no conozcan el mito artúrico. Uh-huh. En las batallas, en las primeras, sobre todo batallas, con quien realmente te peleas es con la cámara. Hostia, esto sí. Es complicado de manejar, ¿no? Sí, eso. Cuando te peleas un juego con la cámara, hostia. Sí. Es que te impide muchas veces seleccionar a todas tus unidades cuando están en el borde del mapa. Tienes que intentar mover el ángulo de lo que es de tu visión antes de empezar a mover el ejército. Uh-huh. Y además, tiene en cuenta las irregularidades del terreno. Entonces tienes que hacer un zoom out, tienes que dejarlo al máximo para poder moverte sin problemas por el campo de batalla. Uh-huh. Y encima, en el apartado de estrategia, en un combate, al principio es abrumador. Uh-huh. O sea, en cualquier juego de este tipo tienes que elegir con cuidado el terreno para luchar, uh-huh. las características de tu héroe, la ubicación de tus tropas y cuándo entra cada una en el combate. Uh-huh. Los arqueros, cuando ya te han sobrepasado, ya tropas de choque. Pues aquí, en este juego, en Rey Arturo, debes intentar controlar además una serie de puntos estratégicos que hay diseminados por el campo, que influyen sobre la barra de moral de las tropas. Y el ejército que se desmoraliza aquí pierde y sale corriendo. Uh-huh. Una cosita. Sí. Así, yo este juego no le he podido ver, pero por lo que estás contando, se me da bastantes similitudes con el Heroes of Might and Magic. Tiene un aire, sí. Me uh-huh. recordaba a Heroes of Might and Magic. En cuanto al sistema de combate, el sistema de moral que dices, la estrategia de desplegar las unidades en el mapa táctico, aunque imagino que el mapa táctico este que del Rey Arturo será mayor e incluye las irregularidades que en el Heroes of Might and Magic simplemente son obstáculos dentro de un campo plano. Hay otro juego al que se parece bastante más, uh-huh. y es la saga de Total War. Es justo lo que te iba a decir, que tiene un aire al Total War brutal. Uh-huh. Total War medieval. Uh-huh. Solo que este juego es bastante más difícil de pelear, sobre todo al principio. De hecho, os comentaba antes los puntos estratégicos estos que están por el campo de batalla y que influyen en la moral de tus tropas. Uh-huh. Bueno, pues para empezar bien, el ejército enemigo siempre va a empezar controlando más puntos estratégicos que tú. Pero eso para joder. Claro. En el momento en que empiezas a jugar, la barra de tu moral ya empieza a descender. Uh-huh. Entonces ya tienes que optar o bien por lanzar un ataque rápido para acabar con el enemigo antes de que mine tu moral, o dividir tus tropas e ir recuperando algunos puntos estratégicos desperdigados mientras presentas batalla con el resto del ejército. Y lo bueno que tiene, hablábamos antes del componente de rol, uh-huh, es que si logras mantener un ejército veterano, vas comprobando la eficacia de las mejoras que te van dando los atributos con cada subida de nivel. Uh-huh. Las primeras batallas son bastante frustrantes, quitando en los niveles más bajos de dificultad del juego. Pero tiene un muy buen ritmo de avance de la gestión. Empiezas con un único caballero para que vayas entendiendo el complejo mecanismo que puede llegar a abarcar, y luego ya te vas dando, vas obteniendo nuevos caballeros que se unen a tu mesa redonda y ya controlas pues cada uno, cada caballero con su respectivo ejército. Bien. Puedes conseguir magia, la armadura que otorgues a tu héroe te va a dar una serie de ventajas al ejército, las tropas, como comentaba antes, también suben de nivel en cada combate. Puedes potenciar bien el ataque, la defensa, el ataque a distancia, que hablábamos de los arqueros, reducir el coste del mantenimiento de ese ejército. O sea, esto es como los hechizos, por ejemplo, ya sean bien defensivos, bien ofensivos, aquí, por ejemplo, te ayudan a dar la vuelta de la tortilla a la batalla. Uh-huh. Puedes estar prácticamente pensando en qué te van a dar, pero bien, y te resuelven la situación. Y explosiones alrededor de tu héroe, lo que hablabas antes de elegirnos o más que nadie, explota todo alrededor del héroe y acabas con la mayoría de las unidades que le rodean, los enemigos, obviamente, porque le has mandado en medio de la lucha a lo kamikaze. Es un elemento muy interesante este de la magia en Rey Arturo. Además, la ambientación artúrica te permite que existan unidades como wargos, gigantes, además de los seres humanos de a pie. Y puedes llegar incluso, conforme avanzas, a enfrentarte a ejércitos feéricos de seres poderosos y extraños. Bastante, bastante poderosos. Imagínate. El problema, sí. No, que imagino que lo que sería el equivalente a los elementales en la saga que comentaba yo antes. Exactamente, son la buena gente. Pues el inconveniente del juego de Rey Arturo es el desequilibrio en algunas tropas. Los arqueros, por ejemplo, parecían tener un alcance infinito y que te hacían un daño brutal. Entonces, al principio casi era mejor ir ahí equipado con una buena cantidad de arqueros, que tu héroe potencie esa lluvia de flechas. Y así el enemigo, cuando llega a ti, llega tan diezmado que vamos, es un paseo. Pero un grupo de arqueros situados sobre una loma acaban con tu ejército como no te des cuenta mientras intentas subir hacia ellos. Eso. Bastante real. Bastante real. Sí, sí. Entonces, según vas evolucionando, unas cuantas escaramuzas, unos cuantos combates, cuando empiezas a pensar que el rey Arturo, este juego, tiene poco nuevo, es cuando conquistas tu primer bastión. Londres, Logres en el juego, si eres cristiano, o Viroconium, si optas por las antiguas creencias. Entonces estás ahí luchando en la calle de la ciudad, hay un factor estratégico bastante importante, decides si plantear una batalla directa, si hacer escaramuzas por las calles para controlar los puntos. Son de las batallas más emocionantes. Y de las más difíciles también, imagino. De las más difíciles. Pero es eso, que estás acostumbrado ya a que ya le tienes cogido el tranqui y de pronto el bastión. Pues, si hasta entonces has pensado que era fácil gestionar las tropas, reclutar nuevos ejércitos, con este bastión, que si vences se acaba convirtiendo en Camelot, pues a partir de entonces en cada ciudad puedes construir varios barrios que te dan ventaja, con su coste, eso sí. Definen, ayudan a definir el carácter de tu reinado y añade ese componente estratégico porque tienes que decidir impuestos, si mejoras en una provincia la salud o no, si dictar una serie de leyes y decretos para gestionar los recursos que puedes darles, investigar en mejoras. Es muy, muy completo. Aquí cuando se conquista el bastión empieza la gestión estratégica de las ciudades. Ya no solo te dedicas a la gestión del ejército, sino a la gestión civil. Gestión comercial, ¿no? Uh-huh. Gestión comercial y forma de implementar, de darte la sensación de que ya no es el ejército, sino que tienes un reino que defender y que potenciar. Entonces, es ahí cuando ya notas mucho ese matiz de mitos artúricos. Por ejemplo, es un juego, como ya hemos dicho, por turnos, y la división de los turnos está hecha en estaciones, tal y como era más o menos en aquella época, estableciendo el ritmo, que en primavera, por ejemplo, los ejércitos avanzan, verano es cuando plantean la batalla, en otoño es cuando tienes que intentar defenderte retirándote a las ciudades, y en invierno es cuando tus ejércitos se acuartelan, no hay movimiento de las tropas, es cuando activas los bastiones, construyen los barrios de las ciudades, las mejoras de investigación, la gestión de la cancillería. Es decir, evoluciona el juego. Por un lado no es solo batallitas, sino que uno de cada cuatro turnos te vas a obligar a basarte en las mejoras de las ciudades que tengas. No, que era el ritmo normal de aquella época. En el buen tiempo se guerreaba, en el mal tiempo se acuartelaban. Así es. Y lo que estaba muy bien es que el interfaz era bastante amigable. O sea, toda esa cantidad de componentes que hemos estado hablando de la gestión está muy, muy bien explicado. Es bastante intuitivo. Pulsas en un ejército y tienes todos los datos, pinchas en el líder y accedes a las características, a la coraza que lleva, los puntos lo que potencia. Si utilizas el botón secundario, pues ves en las provincias, ejércitos enclaves que puedes mandarle, y simplemente pasando el cursor por encima te aparece un texto explicativo en cada cosa. O sea, en ese aspecto, la labor de FX Interactive ha sido excelente. Sí, las traducciones, pues en algunas es un poquito, en algunas misiones es un poco difícil qué es lo que está queriendo decirte. Pero salvando las traducciones en algunos puntos de las misiones, el resto está genial. O sea, el manual de instrucciones está muy bien, te permite entender sin problema toda la complejidad de lo que hemos estado hablando. O sea, es bastante, bastante agradable. Y estamos hablando de lo que decíais, 20 euros. O sea, un juego que te vale 20 euros. Sí. Los fallos estos de traducción, fallos entre comillas o desajustes, es simplemente en los textos en juego dentro de algunas de las misiones. Sí, que te cuesta un poco entender qué es lo que te quiere decir sobre que las opciones que puedes hacer de ir hacia este lado, atacas a este otro, pero lo que es en la misión, en la parte más de rol, decidir, o sea, pero no es decisivo para nada, para poder jugar. La música está bien, es agradable. Puede hacerse monótona, dado que no es un juego que te vayas a acabar en 2-3 días. O sea, visualmente el juego está bastante bien, bastante buena calidad. Una pequeña pega era que en aquella época necesitabas un ordenador bastante potente para moverlo, por la calidad gráfica. Si no, sí que te tocaba coger y bajar un poco los gráficos. Como pasaba en el Total War, si tenías batallas multitudinarias, como un montón de ejércitos, pero bajándole un poquito la calidad sin problema. Ya digo, es un juego original, porque tampoco es que hubiera muchos juegos del Rey Arturo, la temática artúrica. Sí, nos ha costado. Sí. Que nos ha costado sacar aquí algunas cosas para hablar. Sí, la verdad es que sí. O sea, fíjate, si nos hemos tenido que venir hasta 2010 para hablar, cuando normalmente lo intentamos hacer de antes del euro. Sí. Pero vamos, ya te digo que aquí Neocore, FX han hecho un bastante buen juego. Mezcla tanto la estrategia militar, el rol que tanto nos gusta, uh-huh, y que cada vez que empiezas una partida puedes jugarla de modo diferente. Este, o sea, tiene pinta de ser un juego muy exigente, ¿no? Sí. O sea, este es de sentarse, sí, tranquilamente delante del ordenador y a ver qué pasa y no tener mucha prisa. Este es de los juegos que me gustan. De los de vamos a echarle unas cuantas tardes, bastantes tardes, poquito a poquito. ¿Y esos poquitos en qué se puede traducir una partida? ¿En unas 18 horas, 20 horas? Ah, tú hablas en horas, yo hablo en días. No, en días sí, pero claro, o sea, días. No. Ya, bastante, bastante más. Días en general. Yo te digo que con una yo por el símil que te puedo hacer, que sería el último que cogí así de estrategia, que fue el Civilization, el Beyond Her, la primera partida que estuve 3-4 semanas con ella, al final en el cómputo global de horas fueron 18 horas. Pero vale, que en tema de días fueron 3-4 semanas, pero claro, que una tarde no están las 3-4 semanas jugando a 24x7. Por eso te digo que pues, más o menos que pues estimate. Yo sí me iría más de 24 horitas de juego real. O sea, que es un juego de los duros. Sí, porque yo te digo que al principio parece bastante duro. Cuando le coges el tranquillo, te sacan el tema de los bastiones. Cuando ya le coges el tranquillo, tienes que conquistar lo que es toda Britania. Y el problema es que al final te salen los sí de la buena gente. Y esos son duros, pero bien. Y es que es muy, muy complicado al final. Muy complicado. Entonces sí que requiere más de esas 24 horitas. Bueno, he mentido. El último juego que he jugado de este tipo es la beta del Heroes of Might and Magic 7. Pero bueno, que eso, como es una beta y ya está capaz, pues no lo cuento por eso, porque no he podido terminar la partida. Y como bien sabéis, le he dedicado algunas horitas también. Algunas. Pero bueno. Bueno, alguna... Pues por mi parte, yo creo que sobre este juego ya está bastante trillado. ¿Alguna anotación más o pasamos aquí a lo siguiente? ¡Dale, Manolo! Con el John Merlin. Esta vez le toca hablar a Sergio, ¿no? Sí, este me lo pillé yo robado de Carlos. Yo pero... creo que también se lo robé un tiempo, o te lo robé a ti, que se lo robaste a Carlos, una de dos. Posiblemente, son los juegos de mano en mano. Sí. A este sí que le metimos buenas horas también de jóvenes. John Merlin, este es un juego que salió para la Super Nintendo. Y vamos a ver, haciéndole un poco la ficha. Está desarrollado por Westwood Studios, publicado por Virgin y, como decíamos, salió única y exclusivamente para Super Nintendo de 1994. Este sí que es de antes del euro. Este sí, este había que comprarlo con pesetas. Sí. Y es un juego que, según viene etiquetado, pertenece al género del role-playing. Que bueno, está muy cogido por los pelos, pero, sí, pero bueno. Sí, pero es que también es cierto de en qué tipo de género englobas a esto. Claro, esto es... a ver, para empezar, todos sabemos que a los frikis nos encanta discutir de lo que es el rol y lo que no es el rol. Y del, ¿vale?, sexo de los ángeles también. Pero bueno, esto, o sea, sería un RPG más royal estilo Zelda. Uh-huh. O sea, que podríamos decir que es un RPG al estilo Action RPG. Pero más bien sería como un soft action RPG, porque no tiene mucha acción. Porque es como un action RPG sin acción. Vamos, que es una aventura gráfica con algo de acción. Efectivamente, o sea, a mí esto tiene más de puzzle y de aventura gráfica que de otra cosa. Uh-huh. Vale. La única evolución que va a tener el personaje son los puntos de vida, que son los corazones al estilo rollo Zelda. Uh-huh. Y los objetos que vas a ir consiguiendo. Pero los objetos los vas a usar más como una aventura que gráfica. Es decir, unir una parte de un componente que has conseguido, desmontarlo en dos para poder pasar una prueba que tienes delante de ti. Uh-huh. Vale. La pantalla y el movimiento del muñeco recuerda un poco al de Link, pero para mi gusto bastante más tosco. Es bastante más grande el muñeco, uh-huh, eso también es cierto. Sí. Y el juego lo que nos va a hacer es poner en la piel del joven Merlín, uh-huh, que todos sabemos más o menos quién es Merlín, me imagino, uh-huh, y si no ha quedado claro, pues volvéis a escuchar lo que hayáis oído hasta ahora. Pero todos nos recordamos al Merlín adulto, uh-huh, ¿vale? Ese que tiene un rollo Ricewind, así con el sombrero de mago, con la barba blanca y más viejo que las piedras, rollo Gandalf. Sí. Bueno, pues aquí nos pone delante de una época más desconocida del mago. Y lo que vamos a tener que hacer es ayudar a la Dama del Lago a defenderse de un malvado Rey Sombra. Bien. Pues el joven Merlín está tranquilamente en su casa sin meterse con nadie. De repente escucha unos gritos de una joven doncella que está siendo arrastrada por un río. Merlín no duda ni un instante y se lanza para salvarla al río. Y las turbulentas aguas le conducen hasta una cueva, una especie de catarata, que no se sabe, uh-huh, muy bien qué es lo que es. Se desmaya y aparece pues en una nueva tierra. Joder. En esta tierra es donde van a aparecer unas criaturas malvadas que han sido enviadas a la superficie por el Rey Sombra. Uh-huh. Son como una especie de minions. Vale. Bueno, de hecho se llaman minis. Que los minis, esto es lo que van a hacer, se van a infiltrar, van a corromper y van a destruir todo lo bello que hay en esa nueva tierra en la que ha aparecido Merlín. Vale, un bonito objetivo. Bien. Entonces el joven Merlín encuentra a esta dama en un peligro de muerte y al intentar salvarla, pues se va involucrado en esta historia. Vamos. Su objetivo principal es volver a Inglaterra, porque todo sabe el mismo, como ya es mago, pues ya sabe todo lo que tiene que hacer en un futuro, claro. Ah, claro. Está bien. Vamos, o sea, que se ve involucrado por me tomen todo. Efectivamente. Bien. Además, el juego mola porque directamente vas al turrón, es decir, la historia. El vídeo creo que son unos 15 segundos, uh-huh, y ya te despiertas y directamente ya estás funcionando. Vale. Claro, pero también tiene un poco rollo aventura gráfica, que una de las partes pues es aprender a cómo se utiliza esto. Uh-huh. ¿Cuáles son los controles un poco del juego? Pues la cruceta va a utilizarse para moverse, obviamente. Uh-huh. Con el select sacamos el típico inventario. Vale. En la pantalla vamos a ver dos cosas. En la parte izquierda de la pantalla abajo tenemos un objeto, pues que puede ser una botella, por ejemplo, y vamos a llevar un arma, uh-huh, ¿vale? Que pueden ser las estrellas, que son las que vamos a utilizar durante gran parte del juego. Uh-huh. Vamos a cambiar de ítems utilizando la L y la R, y para cambiar las armas, pues vamos a utilizar la A y la B. Vale. Vale. En el menú de los ítems, pues lo que vamos a hacer con la cruceta va a ser irnos moviendo por los distintos, por la parte del equipo que tenemos, o bien por las armas, ¿vale? Uh-huh. Y pues nada, al final tenemos la típica ventana de opciones donde vamos a poder activar, desactivar los sonidos, uh-huh, y donde vamos a poder meter los passcodes, porque este es uno de esos típicos juegos en los que no se podía guardar. Tenías que irte apuntando los passwords al final del libreto de los juegos, uh-huh, que como no era nuestro, pues no podíamos hacerlo, claro, para luego ir metiendo los passwords en la pantalla para poder acceder allí. Vale. ¿Vale? Es un poco el rollo Lost Viking. Uh-huh. Bueno, los corazones, pues... pues como en el Zelda, al principio comenzamos con tres corazones y a lo largo de la aventura pues vamos a ir consiguiendo pues piezas de corazón, y con esas piezas de corazón pues vamos a ir consiguiendo y ampliando todos los corazones, ¿vale? Uh-huh. Esto era como también como en el Zelda, que cuando te quedaba un número reducido de corazones empezaba a sonar un soniquete odioso. Sí, pero aparte del soniquete odioso, le añades a que toda la pantalla se ponía en rojo, uh-huh, parpadeante. Eso, o sea, no lo recordaba. Son esas cosas que quieres olvidar. Sí, completamente. O sea, odioso. Bueno, ¿qué personajes hay aquí en este juego? Vamos a tener al joven Berlín, como hemos dicho antes, pues que es un poco rebelde, uh-huh, ¿vale? Es el típico becario amago, que es un poco chulillo, uh-huh, y al principio lo único que quiere es volver a Inglaterra, ¿vale? Porque obviamente son más atractivas esas tierras en el pleno medievo que en esta tierra mágica donde todo es color y luz. Uh-huh. Porque claro, si bebes en un río de esta tierra, pues te puedes convertir en un ser inmortal, y eso obviamente a nadie nos gusta. Al fin y al cabo va a terminar quedándose a ayudar a las gentes para intentar solucionar los problemas del Rey Sombra. Uh-huh. Y tenemos otro personaje, por ejemplo, que sería Melody. Uh-huh. Que es gorilas. La típica adolescente sobrecogida, sobreprotegida por un padre que ha decidido rebelarse contra él. Uh-huh. Melody es la típica hermosa doncella cuya belleza que demuestra y que se comporta como una doncella pues incluso en las peores situaciones. Uh-huh. Tenemos la dama del lago, que se va a encontrar en el lago Arcoiris, que es donde Merlín va a ir tirando los objetos que va a ir consiguiendo sobre la partida. Uh-huh. Y esta dama, las estrellas que vas consiguiendo durante la partida, pues te los va convirtiendo en una serie de objetos mágicos. Uh-huh. que te permite ir avanzando por el resto de la aventura. Bien. Tenemos también a Chime, uh-huh, que es pues la típica libélula de orejas puntiagudas, vamos, lo que viene a ser la típica hada. Con su vocecilla molesta también. Por supuesto que sí. Tenemos a Sturm, que es el padre de Melody, uh-huh, que va a tener ese aspecto de leñador que típico de pecho frondoso y fornido, con barba, muy, muy hipster. Sí. Es el dueño de la mina, que la mina la invaden los minions. Y al final no va a poder curar el hombre en la mina, así que le vamos a tener que ayudar a expulsar a todos esos minions de ahí. Uh-huh. Tenemos otro mago, que es Casolari, que es un gran estudioso de la magia, que sí que es el típico mago, este de sombrero con estrellas y barba blanca. Uh-huh. Y que queda muy sorprendido por las capacidades innatas del joven Merlín para poder practicar la magia, ¿vale? Lo que él ha tenido que hacer estudiando, pues descubre que el joven Merlín lo puede hacer sin apenas esfuerzo. Sí, vamos, pero que tienes una envidia de tres pares de narices. También tenemos a Mermaid, que es la sirena, que va a ayudar a Merlín a salvar a los elfos, a una de las partes de la aventura del juego. Uh-huh. Y le va a rellenar los pulmones con aire fresco cuando está buceando, pues dándole un beso. Lo típico que hacen todas las sirenas, te ven por ahí y te morrean. Tenemos una serie de jefes que yo, por lo menos por lo que recuerdo, no eran especialmente complicados. Tampoco vamos a hacer mucho spoiler sobre los juegos, por si acaso a alguien le apetece volver a jugárselo. Uh-huh. Tenemos el típico árbol mini, que es lo que le pasa es que es un árbol que está infectado por estos minions, que son los que van a manejar realmente el árbol. Uh-huh. Que lo que tienes que hacer es freírlo a estrellazos y salen corriendo. Tenemos un cerdo, el cerdo trueno, que es una de las creaciones más aberrantes del Rey Sombra. Uh-huh. Tenemos a Blob, que es la montaña basura de los Fraggles, pues es copia y pega. Sí, más o menos. Que al fin, que es el Rey Sombra intenta hacer el mayor ente maligno que se nos ocurra, pero se queda solo en una cantidad ingente de gelatina e intenta sobrevivir y pasar el día a día. Ya, pero muy maligna. Gelatina muy maligna. Muy, muy maligna. Sí, porque tiene los ojos rojos, así que tiene que ser mala. Hablando de ojos, están los ojos flotantes también, que recuerdan mucho a los ojos flotantes del Terraria. Son muy rápidas, hay que crear distracciones y después pues más estrellas. Uh-huh. Tenemos la típica araña, ella la araña. Bueno, la araña es una araña como si Sam o Bilbo les hubieran salido más patas, porque lleva la misma capa verde. Hostia, buena metáfora, sí señor, no me había dado cuenta. Pues, ¿qué es lo que hace la araña? Pues que te va soltando los hijos, y la gracia es que son cierto, son susceptibles a cierto ataque en concreto, vamos, lo que vienen siendo los típicos jefes de final de partida, que vas a conseguir en típico objeto que te va a venir de coña para poder matar al final al jefe final. Tenemos a Cinder el dragón, que va a guardar el paso al palacio del rey sombra, es muy arrogante y ahí tienes la debilidad suya. Porque tiene muy poca confianza. Bueno, no, tiene un exceso de confianza. Y la verdad es que estaba bastante bien hecho el sprite. Sí, sí, está muy bien logrado. A diferencia del rey sombra, bueno, tiene un pase. Sí. Que es el jefe final, que no vamos a decir cómo pasarlo. Si lo queréis, lo busquéis en YouTube. Y así un poco más, pasando así por un poco por encima, por no entrar tampoco mucho en detalle, tampoco el plan de abrumar. Los típicos ítems, una cosa muy particular de este juego es que casi al principio de la partida te daban una botella, que luego a lo largo de la aventura podías conseguir más botellas, y la gracia es que dependiendo del río o del lago donde llenaras la botella, pues ibas a conseguir pociones distintas. Podías conseguir pociones que te renovaran toda la vida o solo parte de la vida, la magia también. Y luego también otra cosa muy particular de este juego es que ibas consiguiendo diamantes a lo largo del juego, que también se convertía en un tema un poco desesperante, porque todos estos diamantes los tenías que tirar a la mujer del lago que habíamos dicho. Entonces, claro, la gracia está en que ya te has avanzado mucho del juego, has avanzado mucho durante el mapa, consigues un diamante y tienes que volver atrás para luego volver adelante. O sea que son esos momentos de aventura gráfica un poco desesperantes que te los pasas al final andando por un campo sin tener nada que hacer. Sí, porque aquí no había teletransportadores ni nada que se le pareciera. No, que yo recuerde nada de nada. Y luego pues los típicos objetos que, como volvemos a repetir, nos acercan más pues casi a una aventura gráfica. Pues tenemos una linterna con la cual no podemos entrar en las minas, es decir, es el objeto que tendremos que encontrar para poder acceder a ciertas partes del juego. Un espejo, tenemos unos muelles porque hay cierta parte en la que tendremos que saltar por un vacío, y si no tenemos este muelle pues no vamos a poder avanzar. Un globo que podremos hincharnos como este globo para poder pasar de una zona a otra. También hay que decir que tiene ciertas cosas que son un poco ridículas, es decir, no tiene mucho sentido lo que tienes que conseguir o hacer con lo que te dicta la lógica, que es una cosa un poco desesperante de las aventuras gráficas de este tipo. Es decir, tú esperas, por lo menos, si tienes que pasar un muro de telas de araña y esperas pasarlo con fuego para quemarlo, pues resulta que lo mismo, ¿no? Tienes que conseguir una bicicleta para ir rápido y que cruzarla. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. Sí, pollo con polea. Efectivamente, pollo con polea. Las armas que tenemos, pues tenemos una estrella que lo que va a hacer va a ser que podamos lanzar estrellas. Tenemos una antorcha, ¿no? Las estrellas es la básica, ¿no? Sí, esas son las básicas. Luego la estrella la podemos digievolucionar a una estrella de plata. Tenemos copos de nieve, que son súper dañinos. El lightning ball, como en el Magic. Sí. El rayo trueno. Y un poco, ¿cómo vamos a ir avanzando por el juego? Pues como decíamos al principio, te vas a despertar junto a la cascada. Encuentras el diamante y así aprovechas te aprovechan a contarte una de las mecánicas principales del juego, como habíamos dicho, que era recoger las cosas y tirárselas al lado del lago. Está en una zona del bosque, y en el bosque es donde va a suceder toda la primera parte del juego. Vas tomando el control de los mandos y te enfrentas a tus dos primeros jefes, el árbol y el cerdo. Vas haciendo mini puzzles que básicamente va a ser ir utilizando los objetos que vas consiguiendo en ese preciso momento, en ese preciso instante. Sí, al principio es para que cojas el estilo de juego. Eso es. Pasas a la siguiente parte, que es el reflejo de las campanas, que es que le han robado a Chime, que habíamos dicho antes, unas campanas, y tienes que recuperarlas. Hacemos un pequeño spoiler, ¿vale? Pero para que veáis la irracionalidad de la que hablábamos antes de los puzzles. El robo lo han hecho unos minions que están dentro de un árbol. Consigues expulsarlos del árbol, pero no puedes acercarte porque te dan pataditas. La forma con las que vas a poder vencer a estos minions es que vas a tener que conseguir un pompero, de esto de hacer pompas, porque vas a tener que ir metiendo a los bichos en burbujitas. Vale. O sea, obviamente, sentido cero. Sí, más que nada teniendo estrellas que les patean el culo a ellos. Pues sí. Es decir, si son puzzles en los que no vas a necesitar ni buscar la lógica para poder resolverlos. Uh-huh. Aquí vamos a entrar ya en la mina, uh-huh, que para mi gusto es la parte que identifica este juego y la parte más desesperante, pero también la parte más chula. Sí, sobre todo por lo de desesperante. Chula era un rato, pero desesperante, hostia. Sí, sí. Aquí, o sea, se fueron intentos e intentos. Sí, sí, de coger un papel y apuntar. Uh-huh. Bueno, ahora tenemos la parte de Casolari, del mago. Uh-huh. Tenemos que ir a verle. Y aquí nos vamos a enfrentar a un laberinto vegetal. Vamos a encontrar una llave y, como recompensa, cuando se la vamos a devolver a Casolari, nos va a dar, pues, una caña de pesca. Y que tendremos que traerle de vuelta, pues, un pescadito. Chao. ¿Tenía hambre el hombre? De claro. Y aquí ya es cuando entramos en la mina. Vamos a construir el patinete con el que vamos a poder entrar en la mina. Uh-huh. Y la gracia de esta mina, pues, es que las vías se van cruzando y se lo convierte al final y al cabo en un laberinto. Uh-huh. Aparte del laberinto, también va a requerir habilidad, porque hay zonas que están las vías rotas. Entonces, tienes que poner el patinete a dos ruedas para poder pasar con estas vías que están rotas. Uh-huh. Y como decíamos, o sea, esta parte ya es de coger papel y boli y irte apuntando derecha, izquierda, izquierda, derecha, patinete arriba, a ras. Pues sí, porque esta era de esto y algunas curvitas que había, que hostia. Sí, sí, que era complicado, sí. Vamos a llegar a una zona inundada, a la zona inundada de la cueva, donde vamos a conocer a las sirenas, vamos a hacer puzzles, laberintos, le vamos a poder dar al final el pescadito a Casolari, podemos conseguir la llave y avanzamos a la siguiente, a la siguiente zona. Uh-huh. La siguiente zona es el palacio subterráneo. Bien. Que, como bien indica su nombre, pues es un palacio y es subterráneo. Bien, no nos mienten, por lo menos. No nos mienten. Nos encontramos los segundos puzzles típicos de este juego, que son, por otra parte, también los típicos puzzles de activar resortes, poniendo encima mobiliario de las habitaciones. Uh-huh. Al final nos vamos a enfrentar a Bloop. Uh-huh. La más informe. Y podemos liberar al elfo, finalmente. Uh-huh. Pero a uno solo, no a todos. A uno solo, además que sí. Está ahí mal puesto de muy mala manera. Los demás que se liberen solos. Es, efectivamente. Siguiente fase, vamos a intentar ya ir hacia el mundo arcoiris. Volvemos a la mina, nos enfrentamos a otra mina, pero más complicada esta vez. Uh-huh. Vamos a terminar activando el intercomunicador con el mundo de Arcoiris, uh-huh, que va a ser la típica puerta de este rollo Stargate, que, uh-huh, va a comunicar los dos mundos. Uh-huh. Pues al final vamos a llegar a un mundo Arcoiris, que es todavía más bonito que este. Joder. No deja de ser otro jardín, uh-huh, con flores distintas, pero vamos, para mi gusto son las partes más flojillas de todo el juego, las partes de jardín. Uh-huh. Vamos haciendo distintas pruebas y terminamos llegando a una, de nuevo, a otra mina distinta, pero que esta sí que ya es la complicada por excelencia. Uh-huh. Terminamos llegando al Palacio del Rey y nos enfrentamos a él. Uh-huh. ¿Vale? Cosas peculiares de la jugabilidad de este juego. Cosas que me llaman a mí la atención. No hay texto. Uh-huh. Es la mejor forma de hacer juegos multidioma. Pues todo lo que te tiene que comunicar e informar el juego se hace mediante burbujas, ¿vale? Tipo, uh-huh, cómic, donde van a aparecer ilustraciones de lo que está pasando. Lenguaje universal, exactamente. Exactamente, lenguaje de símbolos. Ideogramas. ¿Qué secuestran a una princesa? Pues el árbol que te lo va a contar, pues te lo cuenta con mensajitos, aparece una burbuja, ves a la princesa cómo se la llevan los goblins, ¿vale? Ah, eso tú que eres un mal pensado, los goblins estaban invitando a la princesa a irse de fiesta. Amablemente, y la princesa iba contenta, claro. Claro, porque la llevaban en volandas. La gente de un mal pensado. A mí, por momentos el Merlín se te hace un poco lento. Uh-huh. Es muy lento atacando. Es muy lento lanzando hechizos. Uh-huh. Obviamente es un mago becario, o sea, tampoco vas a pretender mucho de él. No. Se cansa, hombre. Yo me lo he rejugado un poquito para hacer el tema del podcast. Uh-huh. Y la verdad es que no me parece que haya envejecido mal. O sea, es el típico juego que tú lo pones ahora mismo en una página de esas de Flash, uh-huh, de juegos gratuitos, y cuela. O sea, se puede jugar. Hombre, sí. Sí, perdona. Nada. O sea, hay partes del juego en las que el juego decae. Uh-huh. Hay partes aburridas. Hombre, no. Para mi gusto. No era perfecto. Era sí. Divertido, pero la verdad es que tampoco es que fuera una joya. O sea, era entretenido, era divertido, pero sí que había veces que en algunas mazmorras o puzzles te podías desesperar un poquito, pues por ejemplo lo del árbol que comentabas, hasta que se te ocurría darte una vuelta y encontrar algo, pues te desesperaba, y es el típico juego que decías, pues te dejo ahí un par de semanas y luego claro. Ya vuelvo contigo. O sea, la historia está en que te terminas jugando estos juegos como si fueras un zombie. Uh-huh. Usar alicates con pez, usar alicates con dientes, tirar alicates a tomar por el sí. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, al sí, final pues es la desesperación de este tipo de juegos. Fuerza bruta. Uh-huh. Pero vamos, no lo recuerdo como es que, o sea, para haberlo jugado de pequeño, no lo recuerdo tampoco como los puzzles fueran infernales. O sea, ni que me quedara atascado durante mucho tiempo, ni que necesitara de revista, ni nada por el estilo. Bueno, claro. O sea, iba ya a buscar la calificación de edades en la portada, ¿sabes? Estoy yo bien. Así que esa es un poco la idea. Se supone que iba a ser un poco el sucesor del Zelda, pero bueno, o sea, no le llega ni a la suela del zapato. No. Claro, obviamente. Y menos con lo que vimos en ese A Link to the Past también de Super NES. Sí, sí, pero efectivamente, sí. Efectivamente. O sea, tenemos que hablar un día de él. Sí, no estaría mal. Apúntatelo. Además, yo creo que hay algún juego de cartón por ahí del que podemos sacar alguna historia. Vale, apuntado queda. Y una curiosidad así que me llamó mucho la atención. Que cuando acababas el juego y lo acababas con todos los corazones, ¿vale? Que habías incluso lo habías encontrado por todas las pantallas. Uh-huh. Al terminar los créditos del juego, aparecía una pantalla que lo que te decía era, hazte una foto junto a la tele y con esta pantalla. Uh-huh. Y se la mandas por correo, no electrónico, obviamente, sino sí, correo claro. De poner sellos. Y se la mandas a esta dirección. Y el primero que nos llegue la carta se va a llevar 100 pavos y una camiseta. Uh-huh. Está bien. O sea, a lo mejor te costaba más la carta que lo que te ibas a reinvertir, pero bien. No, sí, me pareció muy gracioso. Está bien, es un easter egg ahí puesto. Sí, sí, sí. Está curiosete. Y nada, que si le queréis dar una oportunidad, que a nada, a haceros con una ROM, uh-huh. Os la jugáis en vuestra RetroPie. Y ahí colándola, ¿no? Hombre, hay que aprovechar, joder. Sí, sí. Y nada, que yo creo que aguanta el pase, por lo menos darle una oportunidad que no defraude. Uh-huh. Vale, yo luego sí intentaré acordarme de poner aquí el Wallthrough este que me has puesto aquí en el guión en las notas del podcast. Sí, sí, sí. Hay alguna guía burros por si acaso alguien sí. Se atasca en algún lado. Es eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita, esta vez muy pequeñita, y vamos con el último fragmentito, que al final os vamos a haber mentido y sí que ha dado dados. Si es que se nos va de manos. No, de dados. Ah, de dados, sí. Perdón. La sección de cartón y dados que hacía ya un tiempecito que no venía. Y aquí estamos de vuelta. Y bueno, o sea, aparte que estás casi de aniversario, ¿no? Es verdad, que ya que me hago mayor ya, que ya sí, cumple un año. Ya tiene un añito esta sección. Cartón y dados un año, dejar de fumar hace cuatro. Está bien, joder. Son las grandes sí, épocas. Sí, sí. Bueno, pues para celebrar lo que nos traes. Bueno, pues vamos a hablar de cartón. Vamos a ver, lo primero de todo, Board Game Geek, pones ahí Leyenda Artúrica, Arturo, y obviamente pues salen 400 juegos. No salen tantos como los de Lovecraft. Eso te iba a decir. O sea, que no asustarse el personal, uh-huh. Pero sí, hay unos cuantos, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado con unos poquitos, de los cuales hoy hablaremos de uno, básicamente. Vale. Antes del primero de todos, una breve mención, porque como ya hablamos en el de Lovecraft del Flux, que no sé si os acordáis, que es ese juego típico de cartas que se va construyendo el juego según vamos jugando. O sea, según vas tirando una carta, te va diciendo cuál es el objetivo final del juego y tal. Es una cosa así como muy dinámica, que además ha salido una versión del Flux ahora en español, pues si a alguien le interesa jugarlo, ambientado en médicos. Pues hay un Flux de estos, de los Monty Python, que salió en el 2008. Ya relacionado con la película, ¿vale? Ya la dejo ahí votando para el próximo programa. Vale, sí, que ahí ya nos meteremos más en cine, que aquí hemos mencionado algo, pero no nos hemos querido ni meter. Exactamente, ¿qué va a ser? Pues el típico juego de cartas Flux, pero ambientado en la peli de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Uh-huh. De todas formas, el que decías de los médicos era el ideal para jugar con la vecina, ¿no? Sí, sí, vale. Completamente. Vale. Creo que viene sin jeringuilla, por si acaso. Lo mismo la tienes que poner tú. Cloroformo. Así le da a cualquiera. ¿Ah? Bueno, y un poco el que vamos a entrar un poco más en profundidad, que uh-huh. es la resistencia de Avalon. Vale. Además, aprovechamos que ayer me leí el catálogo de Devir y da la casualidad que lo van a sacar en español. Así que vamos por delante de las publicaciones de Devir. Así que al que le guste ya está lo suficientemente hipeado como para esperar un poco tiempo para que salga el juego en español. Vale, ¿para cuándo más o menos lo tenían planificado? ¿Para verano o para octubre? 2015. O sea, el catálogo es de 2015 y no hay fechas. O sea, no se comprometen nunca en fechas. Vale. Vale, hacemos un poco la ficha. Uh-huh. Diseñado por Don Stitch. Uh-huh. Publicado por IndieWars and Car, Edge Entertainment, una serie de empresas. Uh-huh. Este juego no ha llegado a salir todavía en español, como habíamos dicho. Uh-huh. Es una reimplementación. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos juegos? Pues lo mismo que lo que hablábamos un poco antes en el Flux. Sacas un juego base uh-huh. y después le vas dando distintas ambientaciones y le vas cambiando un poquito la temática o demás, ¿vale? Le incluyes pequeñas modificaciones que lo convierten en un juego parecido, pero que puedes llegar a ser distinto. Uh-huh. Y son autojugables, no son expansiones. O sea, vale. Teniendo el juego solo, vas a poder jugar a él perfectamente. Vale. Entonces, como habíamos dicho, este juego es la resistencia de Avalon, por lo tanto, es una reimplementación de la resistencia. Vale. Y la resistencia sí existe en español, por si alguien tiene interés y no puede aguantar a esperar a que salga en unos pocos meses. Vale. Fue publicado en el 2012. Uh-huh. Es un juego, es un party. Uh-huh. Es decir, vas a necesitar muchos jugadores para jugar a él, uh-huh. entre 5 y 10. Y es un juego que cuantos más jugadores, pues más divertido es. Uh-huh. Sugerencia, 13 años o más, que bueno, podrías jugar con alguien más pequeño, sin ningún problema. Salvo que el pequeño detalle de que es un juego en el que se suele discutir, ¿vale? Entonces, dependiendo de si a tu sobrino, si no te cae bien, pues no juegues con él. Y como buen juego de discutir, dice la ficha que se tarda en jugar 30 minutos, pero esto obviamente es muy orientativo, porque pues ha habido casos de estar hasta 8 horas jugando. Claro, o sea, y pueden ser 10 minutos y luego acabar a hostias. Efectivamente. Vale. Es un juego, por si a alguien le suena, que seguramente vaya más, le suene más, muy parecido, de una mecánica, es una reimplementación de mecánica, básicamente, del Lobo Hombres de Castronegro. Uh-huh. ¿Vale? Sí, de ese creo que hemos hablado incluso, ¿no? Pues ya, si te digo la verdad, ni me acuerdo. Pues o sea, puede sí, ser yo, que sí le hayamos, cuando hemos hablado de algún juego de este tipo de mecánica, uh-huh. del Bank, puede ser. Sí, puede ser. Porque es un juego de identidades ocultas. Uh-huh. Vale. Como decíamos, pues un juego de roles ocultos. Los que hayáis oído el programa del BAM, pues sabéis de lo que estamos hablando. Uh-huh. Los jugadores se van a diferenciar entre leales seguidores de Arturo, que van a luchar por el bien y el honor, y todas esas cosas por las que luchan los buenos. Uh-huh. Y luego, por otro lado, está el malvado Mordred. Vale. El bien va a ganar cuando se completan con éxito 3 misiones. El mal vence si se fallan 3 misiones. Uh-huh. Y aquí está una de las introducciones del juego que le hace muy interesante sobre la resistencia a secas, ¿vale? Que es que los malos también van a ganar aunque los buenos completen las 3 misiones, pero si son capaces de identificar a Merlín. Uh-huh. sea, en vez de al hombre lobo, tienen que identificar a Merlín, ¿no? Eso es. Vale. Aparte del juego normal, pues está, existe este metajuego para Merlín, que su objetivo va a ser, tiene que intentar tratar de guiar al grupo, porque él va a saber quiénes son los malos, pero no se puede identificar como Merlín, porque en el momento en el que se sepa quién es Merlín, pues los buenos han perdido. Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la gracia de este juego? Pues en las mecánicas. No, obviamente, sino que va a residir la gracia en los jugadores. Es decir, es muy típico, sí, vale. Todos los juegos dependen de los jugadores que estén jugando y de lo bien que se lo quieran pasar. Pero es que en este es fundamental. ¿Vale? En este juego hay que discutir. No hay otra, es la finalidad del juego. Joder. Tienes que convencer al contrario de que eres el bueno o de que eres el malo o intentar engañarle. ¿Qué tenemos dentro de la caja? Pues tenemos las cartas de personaje que van a determinar si perteneces a los buenos o a los malos. Hay personajes que tienen habilidades especiales, que esto lo que va a hacer es que los vas a poder introducir poco a poco en las partidas. No es necesario meterlos desde el primer momento, además no lo aconsejan. Y lo que sí que te proporciona es darle mucha rejugabilidad al juego. Cada personaje que le vayas a meter, pues te va a dar unas estrategias distintas. ¿Vale? Es un juego de roles ocultos, como ya habíamos dicho, por lo tanto, tu rol no va a ser revelado nunca, o no debe serlo. ¿Vale? Va ahí un token de líder, que el que lo tenga es el que va a formar los equipos, ¿vale? Esto como en el cole. Vamos a tener los propios tokens de equipo, que los que tengan este token son los que van a poder ir a las misiones. Hay tokens de voto, que a lo largo de la partida se van a tener que hacer una serie de votaciones secretas, y para esto se van a utilizar los tokens de votos. Esto es igual que el Galáctica, ¿vale? Las votaciones son iguales que el Galáctica. Luego hay unas cartas de misión, como bien habíamos dicho, que son las que van a indicar si la misión tiene éxito o no. Vale. Empezamos. Hacemos una preparación que es similar a la del BAN, ¿vale? Porque todos hemos oído ese podcast. Por si acaso. El Salvaje Oeste. Salvaje Oeste. Dependiendo del número de jugadores, pues hay una cantidad distinta de personajes malos y buenos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, con 5 jugadores metemos a 3 buenos y 2 malos. Con 6 jugadores a 4 y a 2. ¿Vale? Siempre va a haber más buenos que malos. Vale. Entre las cartas buenas tiene que estar obligatoriamente la carta de Merlín. Y el resto de personajes buenos los puedes meter aleatoriamente o ninguno, dependiendo de las características que quieras, como decíamos, dándole al juego, ¿vale? Y entre las cartas del mal, obligatoriamente tiene que estar el asesino, ¿vale? Y el resto son secuaces de Mordred. Vas a barajear, le das un personaje a cada una de las personas y empieza el juego. Una mecánica similar a la del lobo hombre de Castro Negro que habíamos dicho, pero aquí incluyen otra mecánica que es muy chula. ¿Qué pasa en el juego aquel del lobo? Pues que es necesario que haya un máster. Es el juez, que es el que toma parte y va a ir guiando al resto de los jugadores y les va a ir diciendo lo que tienen que ir haciendo, ¿vale? Para saber cómo identificarse y demás. Aquí no hace falta. ¿Por qué? Porque se lee una especie de texto siempre en todas las partidas, que es el siguiente, para que veamos cómo funciona el tema. Cerramos los ojos y extendemos la mano con el puño cerrado. Ahora, los secuaces de Mordred abren los ojos y se reconocen entre ellos. Ahora, en este momento, ya los secuaces de Mordred ya saben quiénes son. Ahora se dice, los secuaces de Mordred cierran los ojos. Todos nos mantenemos con los ojos cerrados y el puño cerrado. Los secuaces de Mordred extienden su pulgar para que Merlín los reconozca. Merlín abre los ojos y reconoce a los agentes del mal. Los secuaces de Mordred bajan el pulgar, dejando el puño cerrado. Merlín cierra los ojos. Todos mantenemos los ojos cerrados y el puño cerrado. Y ya abrimos los ojos. Es decir, así los malos ya se han reconocido entre ellos. Merlín sabe quiénes son los malos, pero los malos no van a saber quién es Merlín. Vale. Como el único que tenía abiertos los ojos era Merlín, los buenos tampoco saben quién es Merlín. Vale, así que ahora ya empezamos a jugar. El juego va a tener una serie de rondas típicas. Cada ronda tiene 2 fases. Una en la que se va a construir un equipo y otra en la que se va a llevar a cabo la misión. En la fase de construcción del equipo, el líder, que es el que tiene el token de líder, tiene que proponer un equipo para llevar a cabo la misión. Cuando se elige el equipo, se produce una votación pública para decidir entre todos si el equipo mola o no. ¿Vale? Cuando la mayoría aprueba al grupo, pues se puede ir a la misión. Si no se aprueba, se cambia de líder y se vuelve a proponer un equipo. ¿Vale? Haces constantemente unas primarias en el juego. Joder. Dependiendo del número de jugadores y de la misión en la que se encuentra, pues habrá, tienes que mandar a la misión a un número variable de jugadores, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que están jugando 7 personas y hacen la primera prueba. Pues tienen que ir 2. En la siguiente van a ir 3. En la siguiente 3, 4 y 4, ¿vale? Digamos que se va complicando hacia el final de la partida. ¿Por qué es importante elegir bien el grupo? Porque en la fase de la misión, lo que pasa es que el líder del juego te va a dar una carta de misión a cada participante. Esto son dos cartas, una de misión cumplida y otra de misión fallida. Cada participante de la misión elige una de las dos cartas, la mete en el mazo y se barajean las cartas aportadas y se miran. En el momento en el que haya una carta de misión fallida, la misión no se cumple. ¿Vale? O sea que por eso es importante saber a quién se manda las misiones. El líder a quién elige y si el resto acepta o no esa misión. ¿Qué es lo que pasa? Que si eres un asesino, te interesa poder ir a una misión para fastidiarla. Pero no lo puedes demostrar. Porque si estás de acuerdo cuando votas a los equipos de una forma muy clara, pues es decir, eres el malo porque así ha salido solo un voto. ¿Vale? Aquí está la gracia del juego. Pues aquí es cuando hay que hablar, hay que decidir si el equipo está bien, si el equipo no está bien. Lo mismo eres malo y no te compensa ir a la misión para fastidiarla. Cuando hayas cumplido o fallado 3 misiones, pues si ganan los buenos, como decíamos, existe una última posibilidad que va a ser ir a buscar a Merlín. Y si eres Merlín, pues más vale que no hayas enseñado la patita porque le vas a joder a todo el equipo. La verdad es que... ¡hostia! Es un juego que mola, es un juego psicológico, sí. Pero claro, este tiene una contra muy clara y es que tienes que elegir bien con quién jugarlo. Sí. Si es gente susceptible de enfadarse, de mosqueo, hostia. Estaría bien que lo evitaras. Un poco. No, pero eso está. Aquí voy a retomar lo de la ficha que pone que mejor jugarlo con 7-8 jugadores. O sea, que son los jugadores iniciales recomendados. Y yo creo que sí, porque sería un 4-3 o un 5-3. Claro. Que ahí ya sí que está más o menos parejo. Pero con 5 jugadores veo que hay bastante más posibilidades de que gane el equipo malo, de que gane el equipo bueno. Es que hay una cosa que no ha dicho Sergio, y es que para partidas de 4 o más, de 7 o más jugadores, en vez de una carta de fracaso para sabotear la misión, se necesitan 2. Ah, correcto, correcto. Vale. Sí. Vale. Eso es. Entonces ya sí tiene más lógica, porque... Pero, coño, es que si no, con cinco jugadores era muy fácil y con 7-8 ya... Sí que se discute más, pero con 5 jugadores, con que te falle uno, que la primera y la tercera misión es... por lo menos la primera es bastante fácil. La tercera ya, según cómo haya ido desarrollándose el juego, pero la caga a base de bien. Sergio, ¿tienes ahí? No lo he visto, no lo he leído. ¿Los personajes especiales para hacer más fácil la partida hacia uno o hacia otro equipo? Sí, mira, hay 4 jugadores opcionales para meter. Puedes jugar con cualquier combinación de personajes que quieras. Depende de la combinación, pues va a ser más difícil de ganar un bando u otro, ¿vale? O sea que esto descompensa el juego, pero se descompensa de forma intencionada. Es recomendable introducir los personajes opcionales de uno en uno, ¿vale? Para ir añadiendo más o cambiándoles una vez que te vayas familiarizando con ellos. Y tampoco es obligatorio jugar con Merlín, por lo menos eso dicen las reglas, ¿vale? Tenemos por ejemplo a Percival, que es el personaje que está del lado del bien. Su poder es conocer quién es Merlín al principio de la partida. La clave de Percival es proteger la identidad de Merlín. Añadir a Percival al juego hace que la partida más fácil para los buenos, porque digamos que hay 2 Merlines. Dice que si cuando juegas con 5 jugadores, si añades a Percival tienes que añadir a Mordred o a Morgana, porque si no descompensa mucho el juego, ¿vale? Mordred es el personaje del lado del mal. Su poder es no mostrarse ante Merlín al principio de la partida. Añadir a Mordred al juego hace la partida pues más fácil para los malos, de los tres malos que haya o de los que haya, solo vas a poder saber cuáles son los dos, ¿vale? Uh-huh. Tenemos a Oberon, que es un personaje que está del lado del mal. Su poder le hace no mostrarse ante los demás seguidores de Mordred al inicio de la partida. Oberon no se considera un seguidor de Mordred, por lo que no abre los ojos durante la fase de revelación de los secuaces de Mordred. Añadir a Oberon al juego hace que la partida más fácil para los buenos. O sea, es un malo que al final beneficia a los buenos. Y por último tenemos a Morgana, que es un personaje que está del lado del mal. Su poder le permite hacerse pasar por Merlin. Se revela ante Percival como Merlin, de hecho. Y añadir a Morgana al juego hace que la partida más fácil para los malos. Y poco más, ese es un juego. Si tenéis ganas de discutir con vuestros colegas o con vuestra familia, pues es vuestro juego. Yo es que este tipo de juegos es también muy, muy fácil que tengas que tener cierto estado para jugarlos. O sea, no, que no puedes jugar a esto cualquier día. Es decir, que tienes que ir pedo. No, no era eso. Pero sí una preparación psicológica. O sea, saber a lo que vas a jugar. Sí, y tener cierto ánimo. Yo, a lo que ha dicho ya, a lo que ha comentado Sergio, añadiría una cosa. Y es que en este juego no existe la eliminación de jugadores. Uh-huh. Ah, eso también está muy bien, sí. Está correcto. Genial. Siempre que acotes la duración de la partida, perfecto. Pero si en otros juegos de este tipo, si te quedas fuera, pues ya. Estás harto, estás hastiado. Sí, sí. Pero en cambio, pues lo que hablábamos de Lobos Hombres de Castro Negro, claro. Lo que hablábamos del Bang, sí. Sí existe la eliminación y las partidas podrían alargarse bastante. Sí, claro. Además, en el de Castro Negro es que además puedes jugar hasta 20. O sea, como seas el primero en caer, flipas. Bueno, si estás en el bar ya sabes lo que haces. Prepararte para luego jugar a este, ¿no? Pues mira, buena idea. Así que nada. Yo, por mi parte, eso es todo. Vale, bueno. Pues entonces vamos a ir con los métodos de contacto y ya nos despedimos. Que ya llevamos dos horitas y va siendo hora, ¿no? Oye, que yo tengo que ir a cenar, ¿eh? Por eso. Sí. Ya toca. Venga, pues vamos a ir los métodos de contacto rápido. ¿Quién se atreve con el mail? Javi. El correo de... Sí, el correo electrónico. El correo es diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Uh-huh. Luego tenemos el blog en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. .es. Bueno, con el .com, vale. Pero vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un Twitter. @diogenesdigita1. Uh-huh. Tenemos el Facebook en www.facebook.com/diogenesdigita1 también. Nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes, también en podcastpedia.org. ¿Qué más tenemos por ahí? La tienda de camisetas. Uh-huh. Va, Sergio, está para ti. Pues claro que sí, tenemos una tienda de camisetas que está en la tostadora, joder, no me salía. Vale, latostadora.com/diogenesdigital. Y bueno, ya luego, algo que no hacemos normalmente, dejar los Twitter aquí para personales para contactarnos, que tenemos aquí a Sergio en @micropaquito, a Javi es @stingray/jin/jin. Eso es. Y a mí, a Irra, me tenéis en @borrachuzo. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta el próximo programa, ¿no? Pues fácilmente. Pues, sí, señor. Que ya no lo hemos merecido. Uh-huh. Venga, pues nada más. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chavales. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.